Bueno, arrancamos en 10, ¿eh? Listo. Hagan silencio. Silencio de radio. Aquí estamos. Uy, perdón, perdón, arrancamos. Para que limpie un poco las tuberías. To clean the pipes, se dice ahí en Canadá. Sí, como decimos acá los canadienses, ¿no? Prácticamente, pasa algo re loco que me he olvidado prácticamente la mitad de mi vocabulario en español. Lo he reemplazado por palabras en inglés, ¿no? Esas cosas, viste, que muchos intentan, pretenciosos, ¿no? Dicen eso, ay sí, ya me olvidé cómo se decía esa palabra en español. Pará, te pita hace 5 días de Santa pero Rosa. Pasa de verdad. Sí, sí. Hasta hace 2 semanas vivías en Santa Rosa, ahora te fuiste a Oslo y te olvidaste cómo decir pan dulce. Pará. Pásame, haceme un orange juice, por favor. ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? Me olvidé que se pegan en la cabeza. Pásame el shake, sí, el licuado ese. Sí, el shake. Qué novela el shake, ¿no? Con, recordemos, sí. Todo Bermúdez arriba de un... Era un caballo que le habían puesto como una joroba para hacerlo parecer por camello, pero tenía toda la pinta de ser un caballo zaino. Y sí, seguro. Bueno, ¿cómo andan, amigos? ¿Cómo anda Federico? Bien, bien, acá estamos en una Ushuaia que hace unos 2 grados, pero está soleado en este miércoles, 10 de la mañana, muy, muy lindo, la verdad es que... Está haciendo frío, pero está viendo sol, cosa que acá es un bien escaso el sol, ¿no? Sí. El otro día fui a la montaña a subir una cumbre con unos amigos y hacía un frío el domingo, un frío de morir. Sí, ¿no? Bastante nieve, pero muy lindo los panoramas que se tienen de ahí arriba, ¿no? Está muy bien. ¿Y vos, Malvis? ¿Qué contás, Malvis? Y yo acá, igual te escuchaba, Fede, la sensación de frío es algo que acá, yo... No me olvidé del español, pero sí me olvidé del frío. Ah, mira. ¿Cómo es tener frío? Y no me acuerdo, realmente. Qué loco, ¿no? No me acuerdo, estamos acá... Sí, bastante. Es loco el cambio, en realidad. Es un ajuste... Estás diciendo algo, Malva, me haces acordar algo que pasa en los medios, ¿no? Mucho. Que cada vez que llega el verano... Es como si fuera la primera vez que se viviera un verano, ¿no? Estalló el verano, calor, tengan cuidado, sí. Tomen agua. Todo el mundo está como sorprendido por el verano. Pasa todos los años el verano. Esta cosa de que nos olvidamos lo que era el verano, ¿no? O el invierno también. Oh, llegó el invierno, qué frío que hace, no se puede salir, esto es un desastre. Escuchás a las viejas. Frío polar, sí. Frío polar. Es como que uno pierde la memoria, ¿no? Como que se olvida de que estas cosas las vimos todos los años, no es nada nuevo. Es muy loco. Sí, pero no sé, realmente yo que en mi vida paso de un extremo al otro en sí. Cuestión de horas, ¿no? Sí. Volé de Ushuaia a Trinidad. ¿Pasó de qué? ¿Estás en una carrera de Fórmula 1? No, fue el efecto especial del avión. Yo dije, volé de Ushuaia a Trinidad. Ah, está todo pensado. ¿Entendés? Está sincronizado, don Julio, ¿eh? Está qué ahí. Bien, ¿no? ¿Cómo? Qué claro. Bien. Además, nunca, la primera vez, hay que darse cuenta, a veces que tenemos que darnos cuenta el nivel de valorar, operador que tenemos. Claro, hay que valorar el operador que tenemos, como el tipo te tira un sonido frente a un sonido de la calle te lo hace aparecer el propio estudio, la verdad es una... Sí, justo, sí, sí. Igual, yo quiero decir que estoy haciendo un móvil de exteriores en este momento. Bien, ¿dónde estás, Marta? Coméntanos. Desde, actualmente, la Marina Fix Yacht Services, acá en el exterior, en medio de los barcos que están siendo reparados. Ajá. Exactamente en una playa de estacionamiento. Sí. Bajo un techo de chapa, ¿no? Y en cualquier momento, si se larga a llover, vamos a tener que cortar el... Vamos a escuchar otra vez efectos. Vamos a escuchar más. Sí, claro. El ruido de efecto de lluvia sobre las chapas, da sueño. Claro. Sí. Soleado, como es acá eternamente. Y unos 38 grados acá en la sombra. 38 grados, qué lindo. Parece Santiago del Estero. Actualmente, acá, la marina, en este lugar se llama Yaguaramas Bay. Lindo nombre. Está en Puerto Rico. Sí, es difícil de aprender. Lindo nombre para bueno, restaurante fast food. Lo tenía tomado. Verde Silo. Un Yaguarama. Yaguaramas Bay. O también tranquilamente podría ser uno de estos emparedados árabes que venden ahí. Sí. Ahí está, porque suena como shawarma, sí. Exactamente. Haces un shawarama completo, por favor. Bueno, dale. ¿Y vos, Rui, desde dónde estás transmitiendo? Y yo aquí en el Canadá estoy, una mañana canadiense de unos 11 grados tenemos en este momento, pero a no asustarse porque para el mediodía, un poquito más del mediodía, vamos a tener unos 27, 28 grados. El cambio es bastante abrupto, ¿eh? Las mañanas son bastante frescas y después pasa a haber una temperatura veraniega interesante, clima de montaña, seco, pero bueno, hoy está bastante despejado. Estamos viviendo un fenómeno bastante interesante aquí por estas latitudes, que es el tema de que hay una lluvia de meteoritos que nos está acompañando por las noches. Calculo si está... Sí, es lindo. Sí, sí, sí, es el privilegio de estar en el primer mundo, ¿no? Uno tiene todo este tipo de fantasías, meteoritos, esas cosas. No he visto ninguno hasta ahora, me fui a dormir temprano ayer. Pero... Acá en los países subdesarrollados cae lluvia ácida. Sí, exactamente. Exactamente. En Canadá llueve meteoritos. Sí, está todo auspiciado por Disneylandia. Pero bueno, sí, esto es un poquito lo que está sucediendo acá en el Canadá. Seguramente empiece a viajar en las próximas semanas. Así que ya veremos cómo hacemos con este show. Quizás me encuentren también itinerante, como Malva, quizás hablando de un estacionamiento. ¿Cuándo te vas a empezar a viajar, Rui? La temporada de verano está terminando aquí la primera semana de septiembre, así que calculo que ahí me iré hacia alguna ciudad. Es muy probable que vayas hacia Calgary, que es la ciudad grande más cercana que tengo. Estoy a unos... Sí. Poco menos de 300 kilómetros de Calgary. Que 300 kilómetros acá en Canadá no es nada, es de la vuelta a la esquina. Sí, sí, es como acá, como la Patagonia, con esa misma vara. Exactamente, se mide con esa misma distancia. ¿Vas a ser cual marinero que después de viajar así por mares solitarios desembarca en la gran ciudad en busca de diversiones, de mujeres, de tabernas, de mala muerte? Así va a ser tu... Tal cual. Tal cual, porque la idea es tatuarme un almirantazgo en el antebrazo y bueno, salir ahí a la conquista de las más hermosas mujeres canadienses, ¿no? Cuando digo las más hermosas mujeres canadienses, estoy hablando de mujeres bastante feas. Y sí, sí, sí. mucho gordismo hay en Canadá. Sí, el gordismo es terrible, es una enfermedad. La tiroides se ve muy afectada acá por las bajas temperaturas. Yo calculo que habría que hacerse un estudio, ¿no? Porque hay un tema con las dimensiones que... Sí. sería interesante de ver, ¿no? A nivel anatómico, a nivel molecular, ¿no? Porque es increíble los tamaños que alcanzan las mujeres. Alcanzan unos tamaños que considerables, ¿no? Dignos de un buque escuela. Sí. Extra large. Sí. Un buque escuela. Bien. ¿Sabes cómo se dice buque escuela? En realidad no buque escuela, sino estos buques de alta arboladura se llaman tall ships. Todo claro. En inglés. Ese son un barco alto. Claro, exactamente. Deberían llamarse fat ships. Sí. También. Exacto. Buques gordos. Sí. Claro. ¿Quieren saludar a alguien en el día de hoy? No sé si Malva, Rubi. Yo tengo un saludo. Yo quiero saludar. Sí, yo también. No, pero por favor, las damas primero. Así que vos, Federico, saludá primero. Yo no tengo a nadie, así que vamos a dejar a Malva. Este es un saludo especial, un saludo para Laura Pérez. Ajá. Que nos está escuchando desde Ushuaia y que no es ni más ni menos que mi jefa, así que es un saludo con interés. Un saludo muy grande, no Laura. Un saludo muy grande a Laura, que le dé buen trabajo a Malva, que piense en ella y bueno, que este saludo ayude a mitigar una temporada fuerte. Bueno, o sea, que sea fuerte, pero con descansos, ¿no? Que sea, lo que tiene que ser fuerte es el sueldo. Pero exactamente. Bueno. Exactamente, porque los precios se han disparado, ¿no? En la Argentina, como... Perdóname que entre en este tema, Federico, pero como estoy volviendo dentro de poco al país, la verdad que tengo miedo de encontrarme con una inflación que nos devaste. Y sí, está subiendo a cada rato. Vas al supermercado y parece los tiempos de la superinflación, que vas un día y sale 2 pesos y al otro día sale 6. Cuando vos te referís a la superinflación, ¿estás hablando de la hiperinflación o estás hablando de otro momento de la economía que no recordaba? Es que estaba buscando el término hiperinflación, pero no me salía, no me acordaba, entonces dije superinflación. Como un superhéroe de la inflación. Claro, incluso es positivo si es un superhéroe. Sí. Pero claro. El otro día me indignó muchísimo, fui a comprar un alfajor a la 1:30 de la mañana, salida de bailar en una milonga. Siempre la comida naturista, ¿no? Que te destaca. Sí. Pero tenía ganas de comer un alfajor porque venía de una milonga horrible. Sí. La verdad es que hay que decirlo, una milonga había 3 gatos locos acá en Ushuaia. Y entonces me compré un alfajor de estos, decía Kofler, qué sé yo, mousse. El paquete era como un paquete normal, un envoltorio normal de un alfajor, y cuando lo abrí era muy chiquito, parecía como un, no te digo un mini captcha, pero había reducido el tamaño, se notaba que era una pijoteada. Sí. De esto de reducirle la circunferencia al alfajor. Y mención me lo cobraron 4,50, no puede ser. Eso vendría a ser como un dólar. Un dólar, una locura. Y es indignante. Es indignante, la verdad que no se puede vivir así. Y es indignante. Igual yo quiero rescatar la bizarrez del momento de Gargiulo. Sí, saliendo sí. De una milonga patética y pensando en ir a comprarse un alfajor y siendo estafado. Es la noche soñada, ¿no? A cualquier hora de la madrugada, claro, encima. Sí, no, fue terrible. Me compré un alfajor y algo más, y una tita. Bien. Una tita. Sí, una porquería esa noche, mira. No me seguí a ningún lado. Una tita de besa. Una tita en vez de una latita de cerveza. Bueno, un pequeño chiste. Un chiste que quería decir. Fácil. Sí. Buenísimo. Pero que la verdad que estás, me estás pintando un panorama desolador, pero al mismo tiempo inspirador de las más lúgubres historias, ¿no? Creo que es un buen momento quizás para la escritura, para la lectura, para la creación principalmente, ¿no? Un momento así de tanto fracaso, de tantas cosas en contra tuya, ¿no? Sí, bueno, no sé si en contra mía, pero sí, bueno, en contra tuyo, el mundo está en contra tuyo, Federico, decilo. No estoy en contra mía, pero bueno, sí, aprovecho el momento para leer, aprovecho mucho para la creación literaria, estoy ya terminando de escribir mi segunda obra. Opa, qué sorpresa, qué sorpresa para el mundo de las letras, ¿eh? En realidad no creo que sea una sorpresa para nadie incluso, pero... No, bueno. Pero bueno, sí. Es como la revancha, es como mi vuelta después de 5 años del más silencioso mutismo. Bueno, pero el bueno, mutismo es silencioso de por sí. Bueno, pero vos lo hiciste aún más silencioso, ¿no? Pero recordemos, Federico, a ver, yo creo que todo esto es parte de una maniobra tuya de marketing, ¿no? Como el famoso hacerte desear, ¿no? El público está expectante de una nueva obra tuya. El público está ávido de escribir. Como creo que con vos está pasando lo mismo que en su momento sucedió con J.D. Salinger, el escritor norteamericano. Sí. Que The Catcher in the Rye. Exactamente, el cazador. ¿Cómo se le traduce? La traducción es el guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno, exactamente, ¿no? Es un hombre que se... Tenemos algunos sonidos de fondo, unas pipetas. Sí, del guardián. El guardián, exactamente. Ahí está, don Julio. Don Julio rapidísimo. El guardián, claro, tenía justamente un vehículo. Sí. Que al encenderse hacía ese sonido, ese pipi. Ese guardián. Aceleraba y se iba el guardián, exactamente. Un saludo grande al guardián. Cuando ya no guardianaba más. Exactamente, porque también era un laburante, ¿no? Merecía su franco, ¿no? Laburaba sus 12 horas diarias, que bastante por un guardián entre el centeno. Sí, bueno, hay que laburar entre el centeno, ¿eh? Laburo de mierda, sí. Exactamente, no es un laburo para cualquiera, pero bueno, vos, Federico, creo que al estilo Salinger estás buscando eso, ¿no? Estás buscando que el run, estás buscando que la gente hable de vos, estás buscando que, bueno, y es lo que va a suceder. Yo calculo al igual que cuando se lanza un nuevo producto de Apple, los fanáticos están ahí en la puerta del Apple Store acampando días anteriores. Lo mismo va a suceder en Jenny cuando esté por salir tu libro. Yo quiero contar que seguramente va a ser una explosión como el primero. Sí. Yo me acuerdo, tengo anécdotas. Sí. Puedo contar que yo era una de las vendedoras del primer libro. ¿En serio? Sí. Claro. Nosotros, yo vendía libros de Federico en los tours. Qué bien. ¿No? En la excursión llegaba un momento en el que yo contaba, o sea, hablaba de, no me acuerdo bien de qué era, pero creo que del paisaje, no sé qué, y atando cabos llegaba al cuento del libro de Federico acerca de una expedición en la zona. Excelente. Imagino las viejas, ¿no? Las viejas. No, eso justamente, más de una vez. Tengo un recuerdo muy presente, que es llegar a un centro invernal y coincidir con que Federico estaba ahí también. Oh. Con otra excursión. Oh. Uy, ese día explotó, y encima de que ya casi lo habían comprado, no solo lo compraron, sino que la señora, sí, a la mención de, y ese, chicas, ese es el autor, y apareció Federico. Qué bien. No, ¿vos te acordás? Me acuerdo que aparecieron unas señoras, me acuerdo de algunas historias así. Imagino a estas señoras teniendo un girl boner, como se dice por acá, ¿no? Una excitación de mujer, ¿no? Es como ir viajar en el Chevalier, ver una película de Michael Douglas, y cuando llegas a la estación de ómnibus de Mar del Plata, encontrar a Michael Douglas comprando alfajor en La Habana, ¿no? Prácticamente lo mismo. Claro. La reacción fue la misma. Yo no pensé que iba a tener tanto éxito. Pero sí. Y ese día vendimos como 10 libros. Qué locura. Ah, un montón. ¿Qué decías, Ruizito? No, que yo creo que vos, Federico, creo que tenemos el mismo problema, ¿no? Tenemos un problema de target. somos aceptados por los targets que no queremos ser aceptados, ¿no? Los niños y los viejos nos aman, pero no la, pero no las señoritas de 25 años que trabajan para Francisco Dotto. Claro. Claro. Es una lástima, es una verdadera lástima, porque las viejas nos adoran y los niños también, pero a la hora de los bifes, sí, sí, salen con un boludo, con un boludo. Nosotros nos quedamos mirando de afuera, ese boludo y a la mina. Sí. Sí. A la hora de los bifes te encontrás con un alfajor chiquito. Exactamente. Estás viendo una milonga a las 3 de la mañana, ¿no? Solo, man. Exactamente. Sí. Bueno, tenemos la presencia nuevamente de la pequeña Chucky con nosotros. Sí, en el programa. Quiero decir que mientras charlamos, estamos haciendo una obra de arte con acuarelas. ¡Qué hermoso! Muy bien. ¡Qué lindo! Es muy radial eso, ¿no? Los oyentes pueden ver a través de sí. Bueno, en algún momento sí. Verán los cuadros que está haciendo la pequeña Chucky. Aunque los vean, son muy... ¿cómo es? ¿Surrealistas? Sí. Sí. Ahí dicen que la conocen a Muriel como la pequeña Dalí. La pequeña Dalí. O la pequeña Gala. O la pequeña, pequeña Darín. Porque recita los guiones de Darín, los textos de la película de Darín como muy pocos. Claro, sí. Así que... Hablando de Darín, quiero confesarles que vi la última película de Darín. ¿El cuento chino? El cuento chino. Me pareció genial. Sí, buenísima. Tan alto. El chino justo tenía un auto, escuchan el mira, sí. Después, un auto chino se va a llamar la segunda parte. Sí. Es un chino que tenía el auto encendido todo el tiempo. Don Julio está hoy, es un álbum. Está encendido, ¿no? Me parece la mejor película argentina que he visto en los últimos tiempos. Es muy buena. Yo tengo que decir que es muy buena, un cuento chino. ¿Sabes quién hizo el guión? El hijo de Tato Boro, Sebastián Borenstein. Sebastián Boros. Es muy graciosa. Tiene algunas partes muy muy graciosas, pero está bien hecha aparte. Con muy poco hicieron mucho. Bueno, lo mejor es que está basada en una noticia real. Que está basada justamente en una noticia insólita, ¿no? Ah, mirá. Claro, mirá. Mirá que interesante, ¿no? Y justamente hablando de noticias insólitas, Federico, ¿vos tenés alguna noticia insólita para el día de hoy? Tengo varias, no tengo una, tengo varias y que van a dar que hablar, ¿no? Qué bien, se nota que laburaste, hubo laburo de producción esta semana. Toda la semana buscando, contactándome con las agencias de noticias, Marco Press, Reuters y tantas otras. Reutemann. Reutemann, todas. Hice una selección de 2000 noticias insólitas que me habían llegado. Mierda. Estuve trabajando para sacar 5 o 6, más o menos. Qué laburo. Y la primera, sí, fue un laburo metódico. Un laburo de preso. Sí, metódico, de preso metódico. Bien. La primera dice algo así como que un hombre es hospitalizado tras balearse el pene accidentalmente. Ah, fuerte, ¿eh? Sí, porque resulta que el tipo se estaba poniendo un revólver en. No sé si era un policía o no sé si estaba poniendo un revólver sobre el pantalón. Sí, qué canción, ¿eh? Y qué motor. Sí. Se le. Córtela, don Julio, con los efectos de sonido. Sí. Córtela, no hace propósito. Porque don Julio se compró, le compramos la consola nueva y piensa que tiene que tirar todos los efectos el primer día. Y todo, don Julio. ¿No? Sí. Es como Neto con chiche nuevo, ¿no? Está ahí jugando. Aflójele con los botones, don Julio, porque queremos hablar. Así que, bueno, se ve que este tipo se... Se puso el revólver, la pistola sobre el pantalón y se le escapó un tiro y bueno, justo fue a dar en su micropene. Sí. Esa es la fortuna de quien tiene un micropene, ¿no? La verdad que ante una balacera es muy probable que el pene salga ileso. Ileso, sí. Sí, es verdad. Es más probable que te peguen en el escroto que en el pene. Exactamente. Sí. Yo quiero hacer una observación. La sí. noticia insólita de la semana pasada también era sobre un pene. Bueno, Federico, ¿qué pasa, Federico también? ¿Qué pasa? Federico está con la mirada, ¿no? Como teledirigida. Ah, está como con los gustos un tanto cambiados, el sur, el frío. A ver si dejan de sacar conjeturas. No, ninguna de mi sexualidad, una... que la tengo muy muy bien definida. Exactamente. Además, Federico, la verdad que sería muy difícil. Viste, por lo general el gay es bastante good looking, ¿no? Es bastante apuesto. Sí. Porque el fulero no es bien aceptado en el mundo gay. Puede ser, por eso mismo yo voy a aceptar. Me voy a dedicar a conseguir modelos femeninas solamente. Bueno. Otra noticia, esta es regional, porque esa fue en Estados Unidos. Esto pasó en Córdoba. Faltó un portero y unos 1000 alumnos no tuvieron clases en Córdoba. Porque... El sueño del pibe. Es el sueño del pibe. Imagínate vos. No, ojalá que la escuela esté cerrada. Llegás y está cerrada la escuela. Y el único que tenía la llave parece era el portero, ¿viste? Exactamente. Que estaba enfermo. Qué fácil. Yo creo que estamos siendo testigos de la evolución del famoso... llamado de bomba a la escuela, ¿no? Yo recuerdo mucho en la infancia, era muy típico que el famoso la llamada anónima avisando que había una bomba en la escuela, ¿no? Todos abandonábamos la escuela, nos íbamos al parque más cercano, perdíamos un par de horas y bueno, pero me parece que hay que atacar a la fuente. Creo que el llamado telefónico no va más. Directamente hay que ir al portero y secuestrarlo y sacarle la llave. Y con eso sí. Te estás ahorrando un día de escuela. Sí, entonces, aparte, bueno, resulta que el tipo estaba enfermo, no pudieron encontrarlo, qué sé yo, y era el único que tenía la llave. Tuvieron que forzar la puerta, pero encima la directora también estaba enferma. O sea que tuvieron que pedir autorización a la junta directiva de educación, una cosa así. Qué sospechoso, ¿no? La directora, la directora y el portero enfermos, me los imagino los dos. No los pudieron encontrar, además. Entrelazados así. Sí, me los imagino ahí en ramada cordobesa. Me parece que hay que investigar un poco más. Hay que investigar un poco más lo que está pasando ahí entre la directora y el portero. Esto. Y seguramente hay un romance en puerta. Sí, exactamente. En una puerta que no se abre. Igualmente, volviendo a esto de las amenazas de bomba, nunca me pareció un recurso más berreta que ese para no tener clases. ¿A quién se le va a ocurrir poner una bomba en el colegio y encima avisar? ¿Para cuál es? No entiendo. Pero igual, viste que no se evacuaban muchas veces. Otras veces sabían que éramos nosotros o los alumnos y nos dejaban ahí, ¿no? No, me parece que no. Creo que ese es el tema, ¿no? Uno no puede especular y decir, no, debe ser un alumno, está haciendo una broma. Tiene que abandonar, tiene que evacuar la escuela, ¿no? Tiene que evacuar todo lo que tiene por dentro y largarlo. Porque sí, es un riesgo. Mirá si te detona el gordito de tercero B. Igual para. ¿De dónde viene esta costumbre de la amenaza de bomba? Imagínate que a mí me parece como una corriente medio, no sé, cisjordana. Sí, exactamente. Sí. En esos países. Hay mucha amenaza de bomba, sí. Sí, nosotros no tenemos la cultura de la bomba. Eso está importado, es verdad, de Oriente Medio. ¿De dónde viene? Claro. Sí. La cultura de la bomba. Sí. Claro. Y sí, debe tener sus raíces en lugares así. Otra noticia delata un poco la poca humanidad que a veces tienen los profesionales de la medicina. Por ejemplo, esto: médico quita los puntos a un recién operado porque este le confesó que no podía pagarle. Se ve que le estaba haciendo después de una operación, le estaba cosiendo y dijo, pero mire que yo no tengo un mango. Ah, sí, bueno. ¿Sí? Entonces te la dejo toda abierta. Así empezó a abrir la herida de nuevo. Yo igual no me parece, quizás me gane la desaprobación de muchos, pero no me parece mal, ¿no? Porque en definitiva es un trabajo y uno le paga por su trabajo. Bueno, pero está bien, el tipo se está desangrando y no le va a operar porque, y bueno, porque no lo hubiera, tiene la obra social al día, antes de operarse de agarrarse apendicitis, por ejemplo. Sí, porque eso está todo inducido. Sí. Yo creo que es en cierto sentido, digo que no todos los médicos son así, pero a veces es la medicina es muy inescrupulosa, porque una vez que, a ver, no tenés plata y no te podés comprar la remerita Oshkosh. No, o sea, te estás muriendo y no te atienden porque no tenés plata. No, no puede ser así. La salud tiene que ser pública. Sí, yo igual, hay un tema ahí con... No me quiero poner en defensor del médico, pero... Uno siempre al médico como que le pide más, ¿no? El médico siempre se le pide como que sea una especie de alma pura, que sí, una especie de alma pura que tiene que hacerlo todo bien, que tiene que hacerlo todo desde un punto de vista humanitario, pero el médico también es un ser humano. Si vos tenés un negocio, otro tipo, no te quiere pagar por el chocolate, no le das el chocolate. Así que también hay que tener un poco Sí. Más bien eso, yo no te digo que el tipo, este tipo no es que se estaba haciendo una cirugía plástica y le digo, no, mirá que no te voy a pagar. No, el tipo estaba cosiendo la mano porque se había lastimado un cuchillo de tramontina, quizás. Sí. Esa es la diferencia que pongo. Pero escuchate esta otra noticia. A ver, me la escucho. Escúchensela. En Ucrania va a crear... Esta es buenísima, vos que te gustan los animales, Rui. Sí. Estos animales. Ucrania va a crear un centro para desintoxicar a osos alcohólicos. ¿Qué? Es muy buena. Qué flagelo, ¿eh? Qué flagelo. Es muy buena. ¿Sabés por qué es esto? Yo cuando lo vi no lo podía creer. Sí. Resulta que... En un lugar en Ucrania le daban los empleados de bares y restaurantes, les dan vodka para atraer a los osos, pero después se vuelve un alcohol. Es terrible. Y entonces van a hacer un centro para justamente para desintoxicarlos a estos estos osos pobres que los hicieron alcohólicos. Qué fuerte, ¿no? La verdad qué vida, ¿no? La del oso beodo. Porque tenemos el oso, tenemos al oso grizzly, el oso polar, el oso negro y ahora tenemos al oso beodo también, ¿no? La verdad que me lo imagino, deambulando por la ruta, caído, abrazado ahí a un marsupial. A una botella, abrazado así a una botella así envuelta en un papel madera. Sí, tapado con diario. Sí. Escuchamos los ruidos del oso. Escuchamos los ruidos del oso. Cayendo sobre una casilla de madera, ¿no? Estando borracho y destruyéndola por completo. Ruido raro. La consola que le hemos regalado es una consola de última generación con ruidos jamás escuchados, ¿no? Que uno siempre escucha en las películas, siempre escucha el mismo ruido de frenada de auto, el mismo ruido de choque. No, todo esto es un. Ruidos nuevos, más ruidos del futuro, de cosas que no han pasado todavía. Otra noticia más. Sí. Un tipo sube una montaña, esto pasó en Italia, para esparcir las cenizas de su hermano que se había muerto en un accidente de tránsito y lo fulmina un rayo y se muere en el instante. ¿Cómo se titula? Mala suerte. Sí. Sí, meado por los perros, por los elefantes. Sí. Mucha mala suerte. Sí, no. Qué desgracia, Yo tengo una historia familiar parecida, no la quiero contar, pero también un familiar hizo algo parecido y casi pierde la vida esparciendo los restos de este otro familiar, ¿eh? Así que no es tan poco común. Bueno, después me la contás. Sí. Y otra que me va a dar la última y es la que me va a dar pie a lo que sigue, que es un pequeño temita que preparé. Es que un chico se enamoró por Facebook de una mujer inventada por otro chico de 13 años. O sea, un pibe de 13 años inventó una mina que tenía un perfil que era empresaria, 26 años, linda. Bueno, empezaron a hablar, durante 7 meses mantuvieron una suerte de ciberromance. Cibersexo cuando... también, ¿no? Me imagino ese niño, lampiño. Acariciando sus partes pudendas ante el chat con esta señorita que resulta ser que era otro de un compañero de escuela. No, no, el tipo era grande el que estaba enamorado de la supuesta chica. No, no, no era un pendejito. El que era el pendejo era el que hacía el papel de mina. ¿Qué? Tenía 13 años. Y resulta que le dijo, bueno, encontrémonos, porque uno era de Córdoba y otro de Buenos Aires. Entonces la chica, en teoría, iba a viajar a Buenos Aires a conocerlo. Y el día de conocerlo, puso en Facebook que había sido secuestrada. No. Claro, ¿Quién pone en Facebook? Fui secuestrado y encima le agregué una sonrisa. Bueno, pero o algo así. Y resulta que intervino la CIDE, intervino la justicia. Bueno, al final lo agarraron al pibe de 13 años y lo llevaron de patitas a la casa de sus papás. No sé qué hicieron. ¿Pero dónde estaba? ¿En algún momento salió de la casa de los papás? ¿Dónde había ido? No, me parece que no. Lo llevaron a la cárcel y después lo trajeron. ¿Cómo a la cárcel? ¿Cómo va a llevar a la cárcel? No, a la cárcel. Esta noticia, por informativo. Unos baches ahí, hay creación tuya, me parece, en la noticia. No, lo llevaron a... Obviamente lo habrán reprendido y algo, pero bueno, después no lo apedrearon a la casa. Lo apedrearon, le dijeron estúpido y todas esas cosas que suelen decirse. Y listo, pero qué loco, ¿no? Que uno pueda... Perdón, ¿no? Pero qué salame comerse durante 7 meses una historia así, ¿no? La verdad que... Sí. Me parece eso es lo que yo estaba pensando. La historia de un chico de 13 años de tener... dio bastantes baches, ¿no? En esos sitios. No, que no. Hay un salamismo importante en este muchacho cordobés que durante 7 meses creyó que este pibe era una señorita y que encima está interesado en él. Y bueno, y esto me da pie para el tema que preparé a continuación. Sí. Que se llama algo así. ¿Tenés como algún oficiante, Federico? El de siempre, que ya están. Lo llevo tan bajo la piel que casi que se me olvida. Alfio. Adelante, don Julio, ahora sí presione la consola. Peluquería Alfio, cortes de caballero, estilo clásico, afeitada con navaja, confección y arreglo de peluquines. Pasaje Rivarola Local 4, Capital Federal, a metros de la estación Perú de la línea A. Alfio, porque el antiguo siempre vuelve. Antes de que empiece, Federico, un saludo grande a Alfio. Es un momento muy delicado para Alfio. Lo que sucedió la otra vez con su mano derecha, ¿no? Ángelo, que es su luquero, su principal discípulo, ¿no? A quien Alfio le enseñó todo. La otra vez Malva la llevó a Chucky, al que corta el pelo. Recordemos que Alfio tiene la sillita esta con la forma del DeLorean de Volver al Futuro. Y Chucky, en un arrebato de locura, tomó las tijeras y lo acuchilló a Angelo, ¿no? La verdad fue un momento muy delicado. Sufrió una punción pulmonar, Angelo. Estaba ahora fuera de peligro, pero bueno, ha perdido la mitad de su capacidad respiratoria. Pero el corte le quedó divino, ¿eh? Le quedó bien el petú. Sí. Angelo, bueno. Un saludo grande a Angelo y a Alfio. Sí. Ya se va a recuperar, don Ángelo. Sí. Bueno, lo que voy a hablar, ya que hablaste del filo de las tijeras, voy a hablar del doble filo. Epa. Pero de las redes sociales, ¿no? De los buenos y malos usos, en realidad, no de las redes sociales, sino del Facebook. Ah, qué fuerte. Te estás metiendo con empresas cada vez más importantes, Federico. Sí, yo creo que Mark Zuckerberg nos está escuchando. Y en cualquier momento me manda un par de matones, porque él tiene el poder de hacerlo, ya que es billonario. Es visionario y billonario. Bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, recordemos que el Facebook es una red social creada no hace muchos años. Todos sabemos lo que es el Facebook, ¿no? Que ha revolucionado el mundo. Que hoy en día cientos de millones de personas han creado un perfil en esta red social, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que por un lado, no sé qué opinan ustedes, la idea es genial. Bueno, no por nada el tipo se hizo acreedor de una fortuna inmensa. Es muy buena, es muy original la idea de esta conexión, del encuentro, del intercambio, del poder intercambiar información a cualquier parte del mundo. Pero en cierto punto la utilización del Facebook también puede ser negativa. Pero primero vamos con los usos que yo creo que hacen que el Facebook sea alguna algo positivo, ¿no? Bien. Primero, la posibilidad de conseguir mujeres, ¿no? Recordemos esto de que hablé la semana pasada, que todo lo que hace el hombre lo hace para conseguir una mujer, incluso tener una cuenta o crear una cuenta de Facebook, ¿no? Vos decís que un hombre se crea una cuenta de Facebook. Es verdad, he escuchado muchas veces, no es mi caso, pero he escuchado muchos que me dicen, no, yo tengo el Facebook para levantarme mina, yo tengo. Siempre repitiendo yo sí, tengo al sí. final, ¿no? Sí, sí, yo, a ver, yo no es que la creé para eso, pero ayuda, o sea, es... Perdón, una... sí. Un dato informativo, el mismo Mark Zuckerberg. Sí, Max Hedrum, el mismo red. Max Hedrum en los 80 tuvo un Facebook. No, inventó la red. Hay una película. Sí, red social, que sí. Lo muestra. Sí. La inventó justamente para contactarse con una mina o para, no me acuerdo, para difamarla en principio. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Es verdad. Tenés razón, sí. Y bueno, ¿no? ya está concebida desde el inicio, ¿no? Así, sí. Como tal. Y sí, para conocer mujeres, está bien, mujeres o chicos, para hablar de las mujeres, ¿no? Eso, oh, eso para también, mí es también para la mariquita suelta también que quiere conocer un hombre, está perfecto que lo haga por Facebook. Bueno, después el tema de que también sirve para reconectar con gente que se le había perdido el rastro. No sé si te pasó a encontrar amigos de la infancia. Yo sé que vos reprobás todo este tipo de... Eso es lo que más odio del Facebook, justamente eso. Yo también. O sea, vos esto lo pondrían en la parte negativa del Facebook, ¿no? Sí. Pero no sé, encontrarte con un amigo de la infancia, con un conocido, con el gordito que se sentaba enfrente tuyo en la escuela y que perdiste el teléfono. Si hace 20 años que no contactás ni al gordito, ni a tu compañero de banco, ni a... A ver, ¿para qué te sirve contactarlo ahora? Ya lo eliminaste hace 20 años. ¿Qué le vas a decir ahora? Pero ¿sabes qué, Marva? ¿Saben qué? A mí me da, justamente hablando de este tema, me genera un profundísimo placer cuando recibo una solicitud de amistad de este gordito, de esta gordita o de esta compañerita de escuela que hace 40 años que no la veo. Me genera un placer supino rechazar su solicitud de amistad. Me pone muy feliz cuando veo a mí también. Margarita Pelayo, compañera de primer grado. Me genera un placer infinito de decir, no quiero ser tu amigo, no quiero que sepas nada de mí. Yo me voy a dormir muy contento, digo. Sí, puede ser, yo igual como no soy, o sea, no, yo digo que sí, pero más que nada lo digo de chusma, ¿no? O por ahí. Exactamente, yo creo que uno tiene que reprimir su chusmismo, no está bien, creo que es uno de los pecados, creo que está en de los círculos del infierno, la chusmería es uno de los peores, junto con la delación y otros tantos. Bueno, pues de acuerdo con vos, Rui. Después, el otro punto que hace que sea algo positivo es el tema de compartir fotos con amigos de una manera rápida, en el sentido, te vas de vacaciones, por ejemplo. Sí. Y en vez de mandar fotos, mandame las fotos de Bangkok. Sí, bueno, qué pintor. 40.000. Qué pintor Bangkok. Sí, claro, se cortó la oreja. Bueno, entonces mandame la foto de Bangkok y bueno, a cada uno te dejen andar mandando la foto de Bangkok. No, vos la subís en Facebook y decís, ya la subí en Facebook, mírenla. Es un gran avance eso. Mírenla. Y después, mírenla. O sea, bájenla. O subanla. ¿Cuánta gente que... Perdón, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente que abusa de la terminación LAN, no? Gente, además gente, pero sí, las aerolíneas sobre todo. Sí, las aerolíneas también. Yo creo que, Chile. Yo creo que eso tenía que llamar. Habría que cambiarle el nombre a esa aerolínea por decreto porque confunde a mucha gente. Habría que llamarla La Chile directamente. Claro. Después la gente conjuga mal por culpa de esas empresas. Sí, a mí me pasa también que hay mucha gente que dice. Es análogo el caso, no es LAM, pero viste. En vez de decir, me llamaste. Oh, eso me vuelve loco. Sí. Llévenlo. Gente universitaria. Pero gente universitaria. O sea, si gente. No estoy diciendo gente que nació en un lugar. No, gente universitaria. ¿Vos me llamaste? Es terrible. No te llamé. No. Cuando se combinan las dos cosas, una persona directamente da ganas de encender una plancha y plancharle la cara a vapor. Sí. Cuánta intolerancia. No, pero realmente, no puede ser. Y por último, el último punto que seleccioné como positivo es hacer promoción de algún evento. El mejor ejemplo creo que es nuestro caso, que compartimos el programa en nuestro perfil y no nos escucha ni el loro, pero bueno, creo que igual sirve, ¿no? Sí, que eso, bueno, lo bueno es que nosotros insistimos. Eso es lo interesante. Sí. Nos cansamos de postear. Un momento ya. Estaba chequeando. Igual yo quiero. Sí, adelante, Malva. Yo quiero tratarlo con ustedes porque me molesta sobremanera los que son invitados al evento y lo rechazan. No van a asistir. Me molesta. Yo entro, me fijo quiénes son y digo, qué jodido. Nadie se da cuenta si asisten o no. ¿Por qué tenés que decir que no? Sí que sí, no digas nada. No digas nada. Sí, pero cuando rechazan es jodido. Y más da bronca cuando lo rechazan, no sé. Hacemos el programa a las 10 de la mañana y vos sabés que a las 10 de la mañana no tiene que hacer nada ese pibe. O sea, que va a estar en su casa. Claro. No. Es como una venganza, ¿no? Me parece. Es como. Igual hay una cosa justamente referida a esto que me dolió un poquito, ¿no? Todavía yo venía siguiendo la cuenta, los que nos aceptaban, los que nos rechazaban, sí. Y venían ganando los que nos aceptaban, pero estos últimos días superó la cantidad de gente que declinó la aceptación de la que aceptó. No, así, no. Es durísimo, creo que está 68. Yo lo acabo de chequear. No. Ah, está Sentite bien, lo acabo de checar, vamos 3 arriba. 3 arriba, bueno, hay esperanza todavía. Vamos 3 arriba. Hay esperanza. Igual yo creo que igual... Sí, Federico. Decilo, Ruiz, decilo. No, la verdad que... No, yo creo que sería muy interesante la... publicidad negativa, pero al mismo tiempo sería positiva, un evento que sea aceptado por 2 personas, pero rechazado por miles, ¿no? Me gustaría saber de qué se trata eso. Sí. Cada vez como un repudio, no sé. Sí, pero por algo. Nomás para llevar la contra a todos esos miles a ver de qué se trata. Sí, no. Igual me consuela a mí, yo me consuelo con decir. No, en realidad no se escuchan muchos en vivo, pero muchos lo bajan, lo escuchan del blog. Sí. Que es verdad, mucha gente se conecta a nuestro blog. Y sí, ¿no? tenemos más de 4.000 ingresos en nuestro blog, que es importante. Y sí, no es poco, y tenemos 15 programas, es como si hubiese casi 1.000 ingresos por programa. Mucha gente desde el auto se conecta, ¿no? Como veíamos recién el efecto del auto que enciende. El oyente de la... No, era una moto, chicos. Ah, la moto. Sí, mucha gente desde la moto se conecta y nos escucha desde motos. Sí, un saludo al motoquero. Ahora vamos con el otro lado, ¿no? Del cuchillo, de ese filo, de ese doble filo del Facebook, ¿no? Sí. Vamos con el uso negativo. Opa. El primer punto que yo señalo en esto es que cuando uno comienza, me molesta mucho cuando uno comienza a relatar cada instante de su vida y necesita compartirlo con todos sus, entre comillas, amigos. Por ejemplo, frases como esperando el colectivo, tomando un té, corriendo, haciéndome unas tostadas. Sí. Frases, no sé si han visto ese tipo de cosas, no sé. He visto. He visto en mucha... el restaurante con los pibes, o sea, ¿qué importa? O sea, bueno, que estamos después. Igual, qué sé yo, a ver... Quizá una foto con los pies, justo te juntaste con unos amigos y la querés compartir esa foto, porque a partir de esa foto otros amigos la verán y se sentirán contentos. No sé si está tan mal. Pero me molesta. No, pero me molesta el comentario. El comentario. ¿Qué comentario? Sí. ¿Cómo el comentario? Perdón. El comentario es lo que molesta, claro. Yo otro día justamente leí uno en mi Facebook diciendo, había un amigo decía, comiendo un asadito con los pibes. Sí. ¿Dejaste de comer el asadito para ir a conectarte a Facebook y ponerlo? A mí no me interesa, además lo que denota que el asadito era bastante aburrido, si te sí, la verdad que sí. ¿No? Sí, porque claro. Hay una cosa que, cosas... que vos lo subes. Sí. Hay un montón de cosas que hace un asado antes de escribirlo en Facebook, ¿no? Sí, sí, tomar, cagarte de risa, charlar de la vida, unas achuritas, no, pero... Tenés que parar, cortar, prender la laptop, bajar las fotos con la tarjeta, es un, todo un trabajo que te demora por lo menos media hora. Es pero bueno, es un trabajo. Es demasiado. Justo y hablando de eso, a mí algo que me molesta mucho, que es cuando te aparece esa la fotito, ¿no? La fotito que dice cargas móviles y ves a alguien que le sacó sí. una foto un sándwich al sándwich que se comió al mediodía del trabajo. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Sacarle la foto a un triple de jamón y queso y postearlo, ¿no? La verdad es que sí. Sí, vale. Lo peor de todo es que abajo del sándwich hay 14 comentarios. Sí, sí. ¡Qué rico! Sí, ¿de qué era? ¿Cómo te castigamos? ¿Cómo te castigamos, eh? Es infaltable. Sí. Ese sería un comentario de nuestro amigo Lucas Ramos. Seguro. Lucas Ramos tira el comentario así. ¿El cómo te castigas? Es típico. El cómo te castigas. Sí. Me pones una foto de tus vacaciones y él te pone cómo te castigas. ¿O no? qué vida sacrificada la tuya. Sí. Vida sacrificada. Sí, nosotros acá en Ushuaia, ¿no? Yo la verdad, tengo que confesar, tengo un amigo que cae en todas estas cosas que uno odia de Facebook, ¿no? Pero como son tantas cosas, prácticamente todo lo que postea me parece una terrible pelotudez. Pero como son tantas pelotudeces juntas, yo le tomé cariño a su pelotudismo, me parece espectacular. Esto me parece tan bizarro que no lo puedo creer, que digo, ya, pero me genera cierto cariño, ¿no? Fotos manejando, mientras estás manejando, una foto de la autopista te pone. ¿Por qué hace eso? Con esto de las cargas móviles, ¿no? Vos ves el auto, se ve la foto, se ve el volante, el parabrisas y un camión adelante en la Richieri. Esa es la foto. ¿Es necesario? ¿Es necesario llegar a este punto? O una foto en el kiosco y el chupetín que se está comprando, ¿no? Ves ahí la mano del chupetín. En una mano el chupetín y en el otro los 25 centavos que le da el kiosquero. Todo ese tipo de fotos. Igual yo puedo pedir ayuda en esto. Yo no tengo celular y no uso en realidad habitualmente. Cuando uso, que estoy en Argentina, uso uno muy viejo. Sí. No me imagino como esto de... El otro día me contaron que hay un celular que se llama Android. Sí. ¿Es verdad eso? Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué hace? Es un sistema verdad. Operativo, es un sistema y uno operativo que para... ¿Qué hace? Porque para tener un Facebook y postear eso tenés que tener uno de esos teléfonos, porque en el mío yo no creo que se pueda. No, claro, no. Tenés que tener, sí, Android es un sistema operativo para algunos celulares, o puedes tener también el sistema operativo de... Ah, también está Windows, también te permite, y también el sistema operativo de Mac, si tenés un iPhone y esas cosas. Okay. Sí, sí, todos esos teléfonos. Me quedé muy atrás. O la BlackBerry también, todos tienen esas cosas. Sí, sí. Pero bueno. Estoy muy atrás, está bien. Bueno, vamos a seguir con otro punto. Sí. Otra cosa que es un arma de doble filo es el tema, como todos tienen acceso a tu Facebook, el tema del muro, ¿no? Sí. Es un peligro el muro. Por ejemplo, imagínate vos estando de novio, cometés sí. algún desliz, una cañita al aire, por decirlo de alguna manera, y te aparece en el muro. Cuando vos te vas a trabajar, o sea que la ves después cuando llegas, Volvés y encontrás qué buena noche la de ayer, o qué lindo, no sé, una cosa, y lo ve tu novia, claro, te, a las patadas terminás. O sin ir más lejos, sin que sea sentimental el tema, que pongan algo que vos no querés, no, te acordás como hiciste, y lo ven ya 40.000, claro, después vos lo eliminás, pero lo eliminás por ahí después de 10 horas, o 5 horas, o 7 horas, que ya lo vieron todos. Esta parte no está muy buena del Facebook, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Yo te voy a agregar, no sé si vas a tocar el tema de las etiquetas. No lo había pensado, pero creo que es un buen tema, sí. Va con eso, en realidad. O sea, sí. Las etiquetas, yo, me ha pasado de tener temor de concurrir a una fiesta, porque amigos míos en el Facebook son miembros de mi familia política, por ejemplo. Claro. Entonces, mucha gente con estos dispositivos de móviles, de repente te saca una foto. Sí. No hablo de estar con nadie, hablo de haberte tomado dos copas de más, por ejemplo. Y tener la cara desfigurada. Salís medio borracho en una foto que tu suegra se levanta a la mañana, ¿entendés? Y te ve, ¿no? Te quita privacidad el tema de las etiquetas. Es verdad, te quita privacidad. Yo me acuerdo haber subido una foto de una novia que tenía, que ambos la conocen, pero no, estábamos de caminata y estaba también otro amigo y etiqueté a los amigos y recibir un mail de ella indignada porque puso su etiqueta, no es que estaba... Sí, bueno, pero me permito justificarla a esta exnovia, porque no la etiquetaste el otro día que sacaste la foto, la etiquetaste a los años después de que ya había terminado la pareja. No es necesario etiquetar después del tiempo. Me parece que la etiqueta es algo que se hace inmediatamente, ¿no? Después del tiempo. Sí, pero lo que pasa es que yo estaba, es que recién ahí había entrado a subir fotos de árboles, claro, de caminatas, de cosas, y bueno, la etiqueta. Pero aprendiste la lección. Para la próxima no etiquetes a gente del pasado. Aprendí la lección y después subí una foto de ella, que en esa misma caminata, entonces en vez de etiquetarla puse turista uruguaya subiendo el paso, no sé qué. Tampoco, no se hace ni una ni la otra. La total indiferencia es lo único que vale en esos casos, Federico. Ni la ironía, ni pretender que ella sí. Acordame que te lo digo en estos términos, pero para mí hay reglas que yo no con las que no transo, yo soy así. Está bien, sos inquebrantable, como la ley misma. Como Batman. otra cosa negativa es que el Facebook es una perfecta base de datos para quien busca delinquir. Por ejemplo, te llega una solicitud de una mina de amistad que está buenísima, aunque está buena, uno dice que sí, de una, sin pensarlo. Sí. No es que quién será esta mina, no, debe ser una amiga de alguien, pones a aceptar, si me buscas por algo. Ahora la mina resulta famoso. ¿Realmente haces eso? Yo la verdad que si una mina está buenísima, que no conozco, me busca como amigo, la verdad que lo dudo, lo pienso dos veces. Pero creo que de fondo hay una red de tráfico de órganos que está buscando sacarme los riñones. No, yo sí, una mina linda me agrega, digo, esta debe ser amiga de alguien y me agregó, no pienso en eso, pero... Yo primero me fijo primero si hay amigos en común. Si no tengo ningún amigo en común, no te acepto. No, yo como soy yo, acepto de una, así. Bueno, no tenés cuidado. ¿Sí? Tenés cuidado. Sí, sí. Sí, por ahí es un famoso, no sé, desvalijador de casas, que pegó la foto de una mina que sacó de internet, y vos aceptaste su solicitud, y el tipo se mete en tu perfil, te averigua quién sos, con quién te juntás, dónde vivís, dónde comés... Y encima vos agarrás y... dónde trabajás. Puedo decir, me estoy yendo de vacaciones, dejé la llave abajo del macetero. Claro, y la información está en dirección y está todo, así que hay que tener cuidado, Federico. Yo creo que en este sentido el Facebook le debe haber ayudado a ciertos sectores de Lampa, ¿no? Se han visto favorecidos. Yo creo que alguno lo habrá usado, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Me permito es una herramienta. Me permito sumar algo, quizás lo tenés, pero bueno, me anticipo. Sí, a ver, dale. Hay algo que es negativo, pero al mismo tiempo es positivo y muy divertido, y que sucede mucho acá, entre la gente con la que me relaciono acá en el Canadá. Quiero recordar a la gente, yo vivo en un, acá como empleado de un resort donde yo trabajo. Vivimos en un lugar donde viven todos los empleados, ¿no? Vivimos bastante juntitos, pegoteados, ¿no? Y es muy común tener acceso a la computadora del otro, ¿no? Y en este acceso a la computadora del otro se da mucho esta broma de, en el muro, escribir algo en el muro, como digo, ahí bien sí. Chucky me acompaña en este. Se pone contenta y salta y me chiste. Pero será esto que en la convivencia, al haber tantas computadoras a mano, se da mucho la broma de escribirle algo en el muro al otro, ¿no? Como por ejemplo, necesito en este momento un pene de 26 centímetros en mi ano, por ejemplo. Sucede mucho. Escribir eso en el muro de otro sucede bastante seguido, ¿no? Lo cual es una broma divertida, a mí me genera mucha gracia. Y está en quien lo crea o no. Pero bueno, pero el humor que se genera es un humor fresco y divertido. Y sí, no lo había pensado, pero así es. También es un arte. Fresco y divertido, sobre todo, claro. Fresco y divertido. Debo ¿Te pasó alguna vez o te divierte porque le pasó a los demás? No, me divierte porque les pasó a los demás. Y si me pasara a mí, la verdad que me reiría. No me molestaría para nada. Es más, recuerdo, tenía un compañero de trabajo que fue blanco de muchas bromas mías, ¿no? Yo tengo a veces la costumbre de tomar a alguien de punto y volverlo loco, ¿no? Hasta la irracionalidad misma. Y este muchacho había dejado el trabajo, había sido echado, ¿no? Y en su computadora había quedado grabada el usuario y la contraseña de su Facebook. Pasados los meses de que él había sido cesanteado, seguía estando grabado el nombre del usuario y la contraseña. Y un día no tuve mejor idea que escribir. Siempre le hacíamos bromas a este muchacho sobre su sexualidad, ¿no? Era actor, ¿no? Viste los actores sensibles, ¿no? Esos actores medio raros, esa personalidad. Estudiante de teatro, ¿no? Daba todo a entender, nunca había tenido novia, todo, no se lo veía con chica, daba a entender de que gustaba del hombre, y cuando yo le hacía ese tipo de bromas se sentía incómodo. Y bueno, aproveché que tenía este Facebook a mano y escribí algo así como: la verdad que, amigos, me pone muy contento confesarles de que con Juan estamos mejor que nunca y que lo amo, es el hombre de mi vida. Le escribí algo así en el... escribí algo así en su muro, lo cual en breves minutos muchos contestaron: es verdad, te felicito, me lo imaginaba. Pero se ve que era una cuestión bastante obvia. Sí, bien por los dos. Cuando este muchacho se enteró, que habrá sido a la media hora, sí que estaba conectado, parece, lo borró y bueno, borró todo tipo de comentarios, lo cual habla de que era algo delicado para él, ¿no? Si alguien me hacía esa broma a mí o alguien que está libre, seguro con sus cosas, se reía, decía quién fue el hijo de puta, jajaja. Ja, ja. Pero bueno. Sí, después de eso, ¿siguió siendo tu amigo? No. Nunca fue mi amigo, ¿no? No, jamás fue mi amigo, siempre le tuve cierto. No, le tenía un poco de bronquito. Un saludo grande, señor. Sí, sí. Se nota. Se acaba de enterar, además, quién lo hizo. Sí, pero la verdad que como nos está escuchando poca gente, no creo que sea este uno de nuestros oyentes. Y un último punto que encontré es que el Facebook crea una dependencia enorme. No sé si a ustedes les pasa que llegan y tienen que chequear el mail y tienen que chequear el Facebook. Después, sí. Uno por naturaleza, como decía antes, es chusma. Entonces uno ve que uno subió una foto de cualquier pelotudo asado en lo del abuelo. Va y se pone a fijarse todo el álbum del asado de la casa del abuelo de una mina que te gusta. ¿Para qué haces eso? ¿Ves? Perdés horas y horas en esa investigación intrascendente. Bueno, no horas y horas, pero si una chica te gusta, no está mal. Investigar un poco su vida, verla. Lo que está mal, sí, la vez que está abrazada a un hombre, lo que está mal es deprimirse, ¿no? Hoy no tiene otro, no tengo chances, ya no es para mí. Tal vez era un amigo gay, un flaco que lo conoció en la, en la, en la fiesta del ternero, y bueno, justo se dio un abrazo. Tampoco hay que hacerse tanta película por una foto. La fiesta del ternero en Ayacucho. Exactamente. Siempre tuve ganas de ir, algún día voy a ir. Sí, yo vivía en Azul, provincia de Buenos Aires, y tenía una canción, la fiesta del ternero. Sí, me acuerdo, yo tenía un jingle que lo pasaban en Marcos. Genial, muy bueno. Para Ayacucho. Arrímese, compañero. A la fiesta nacional del ternero, Un genio. Un genio ese jinglero. Yo creo que la fiesta, si la fiesta del ternero es lo que es por ese jingle. Estoy convencido, ¿eh? Sí. Estoy convencido que. Yo hace 20 años que escuché ese jingle y sigo acordándomelo. Sí, es que el jingle. Por lo menos. El jingle, yo soy una persona de la publicidad, como muchas veces se lo he dicho. El jingle ha sido denostado por muchos años, principalmente en los 90 y los 2000. Ha vuelto nuevamente la música a la publicidad, y nos damos cuenta de que la música es fundamental. Hasta el jingle más pavote es recordado y hace que un mensaje publicitario tenga 10 veces más repercusión que un comercial hablado, que una charla entre personas. El jingle es fundamental, hay que reivindicar el jingle. Está bien. Y ya que reivindicamos el jingle, sí. Yo voy a reivindicar el single. Ah, vamos bien. A pasar a un tema, que no sé si es un single o qué, pero sí. Un tema que me gusta, que no tiene nada que ver con lo que hablábamos, pero tiene que ver un poco con esto de querer volar. Un tema muy lindo y positivo que se llama Barrilete, de Los Cafres. Adelante, don Julio. Always drifting away. Drifting away, yeah. Imposible está ahí para seguir. Es un barrilete que no para. Imposible está ahí para vivir. Vida nos sorprende, si de errores no se aprende, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si tu vida nos sorprende, si de errores no se aprende, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tanta información desinforma, tanto corazón se conforma, que alimenta los otoños que te quieren regalar. Ya no cuenta, ya ni cuenta. Hay que remontar, remontar, remontar, remontar para vivir. Hay que remontar, remontar, remontar. La infancia floreciendo en tu cielo y en tu amor, oh, como barriletes de esperanza. yo vi lo que no alcanzaba. Hay que remontar, remontar, remontar. Remontar para vivir. Hay que remontar, lo imposible está ahí para seguir. Es un barrilete que no para, lo imposible está ahí para vivir. Remontan las ganas de un mañana. Hay que remontar, remontar para vivir. Hay que remontar, remontar, remontar, remontar para vivir. Hay que remontar, remontar, remontar. Los Cafres. Los Cafres y su tema Barriles. Me gusta Los Cafres, es una banda que tiene mucha energía positiva. No sé si les pasa lo mismo con esas bandas a ustedes. Sí, sí. Ruiz y Malva. Sí, no es lo mismo escuchar Los Cafres que escuchar a Motorhead, ¿no? Hay momentos y momentos. No, no. Pink Floyd. ¿Vos escuchás? Sí. No. Difícil si estás complicado, no escuchas a Pink Floyd. Exactamente. El reggae en general es muy positivo. Sí, sí, sí, es el género en su totalidad. De momento le escuchamos, pero bueno, escuchamos al Malva como si estuviera dentro de una caja de juguetes y ya está como si fuera un juguete más, una especie de Barbie entre dinosaurios. Es un poco uno de los efectos que tiene Don Julio ahora, ¿no? Coloca la voz de cada uno y lo coloca en un lugar particular. Por ejemplo, a mí siquiera me puede poner en este momento en un desierto, en el desierto de Gobi, por ejemplo, ¿no? Pero hay un lugar desolador, eso te da sed, se me cierra la garganta. La verdad que ¿Sabes a qué me acuerdo? ¿Qué me recuerda cuando decís Gobi? Seguro sí. Vas a saber. A ver. El Tec, el juego Tec, ¿te acordás? Sí. El Tec era... Un poco Tec, me gustaría divertirme. No, te perdiste una gran etapa de infancia y adolescencia. Pero todavía la podés recuperar en la adultez. Sí. Era un juego muy lindo y había un país, o sea, que estaba separado por países del mundo, obviamente, y era un juego de guerra, tenías que atacar, qué sé yo, bueno. Y había uno que era Gobi, en realidad, ¿no? Era como... Gobi es el desierto de Gobi, pero bueno, estaba separado como algo autónomo y por eso me hace recordar al tema, ¿no? Países seleccionados al azar como Kamchatka. Como sí, Kamchatka, por ejemplo. Era otro. Que no es un país Kamchatka, sí, es un país. ¿No es una región? Es una parte, sí. Es una región de China, Kamchatka, creo. Ahí tenés. ¿De China o de India? No, de China, me parece. Bueno. Y vos podías atacar, lo bueno es que vos podías atacar de eso, como estaba separado de una punta a la otra, de Asia hasta América, podías decir China ataca Kamchatka. Ah, no. Kamchatka, Alaska podías hacer. O sea, de un extremo era muy bueno. El famoso conflicto de los misiles, ¿no? Entre Cuba y Estados Unidos, representado un poquito en el TEC. Claro, exactamente. Bueno, basta de hablar de boludeces hablando mal y pronto. Y vamos a ir con un tema realmente que interesa a la gente y que lo viene pidiendo a gritos el público porque... Todos decían, che, pero todos hablan de ciertos temas, pero ¿y la nueva colaboradora que ya se ganó un espacio? Y realmente se lo ha sabido ganar, Malva, con su voz, con su ironía, con su agudeza, con eso y con mucho más. Por eso ahora lo que voy a hacer es darle lugar a ella para que hable, ¿no? Primero vamos a... Malva, contanos un poquito de qué vas a hablar hoy. Vamos a apagar la alarma primero. Sí. Hay que apagar la alarma. Sí. Y ahora sí. Apaga la alarma. Sí. Voy a hablar del tema antes de que comience la tormenta tropical diaria. Bien, ¿no? Bueno. Ya no podamos hablar de nada más. En realidad, no es un tema que pidan a gritos, sino que es un tema que yo necesito desarrollar. Bien, bien. Voy a hablar de cómo los es motores. Insertarse en una cultura exótica. Pero justo digo, el sonido de motor impidió que se escuche lo que dije. ¿Lo puedes repetir, Malpa, por favor? Ya no me acuerdo. No, digo, el tema es la inserción en una cultura exótica. Bien. ¿Sí? Básicamente es una especie de catarsis, ¿no? Todas estas cosas que para cuando uno vive en otro país, para el resto de las personas son cotidianas y para uno son una locura. Y para eso voy a plantear una situación real. Vos entras, llegás a la puerta de un locutorio, ¿no? Entrás, está abierto, hay una señorita atendiendo, le pedís una cabina porque necesitas hacer un llamado. Exactamente. La señorita te dice, sí, adelante, cabina número uno, entrás. Marcas el número, sí. Y la operadora te dice que el teléfono está cortado por falta de pago. Esta es terrible, una situación real que a mí me ha pasado, ¿no? Es terrible. Y que se define básicamente porque la cultura caribe, el reggae y todo eso, a nadie le importa demasiado nada. Qué lindo, cómo me gusta. ¿No te acuerdas de la canción que decía Don't worry, be happy? Sí. Exactamente. O no te preocupes, nadie se calienta, ¿entendés? La pero no está mal eso. Vos ves... Chao. Por supuesto que no está mal. ¿Qué decías? No está mal, ¿no? En un punto, salvo... ¿Qué sé yo? A ver, vos vas a un locutorio, por lo menos que un teléfono te hable, te funcione para alguna emergencia. Pero si el resto no anda por falta de pago, o no anda porque le falta el número uno y no podés llamar a tu tía porque justo termina en uno, no está tan mal, ¿no? No, es parte de, ¿no? De esto de ajornarse. Sí. En una nueva cultura que para nosotros por ahí algunas cosas son inconcebibles, pero además de esto quería compartir con ustedes justamente esto, las cosas que son cotidianas. Bien. ¿Sí? Acá, como lo es el picnic playero, por ejemplo. ¿Qué te imaginas con el picnic playero? Una familia, el mate, ¿no? Unos sanguchitos de pan lactal, de la luna, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, acá no. ¿Cómo es el picnic playero ahí en Trinidad? Vos estás en la playa, ¿no? Y de repente llega una familia completa, en general son numerosas, y acá no se comen sanguchitos. La comida típica es el curry, lo que es una especie de guiso, básicamente, ¿no? Qué humorista, tanto, ¿eh? La familia se pensé que estaba muerto Curry, pero no, parece que sigue viviendo en Tobago. No. Y acá, el curry es un guiso, por lo tanto la familia, que está compuesta por unos 10 miembros, aproximadamente, se traslada con, y acá es medio, garrafa, olla, mesa, y no la sombrilla o la carpa que llevan los argentinos a la feliz. Acá se trasladan con un gazebo, como Dios manda. ¡Qué bien! La de estaño. Eso es ir a la playa. Nosotros somos, nos quedamos en medias tintas. Nos quedamos en medias tintas y tendríamos que hacer un poquito más eso. Y llevar el televisor si se pudiera. Muy co, equipo de música, por supuesto. Platos y cubiertos descartables. Y la heladera portátil, que es infaltable en los 38 grados. ¿Eh? Así que la próxima vez que vayan a la playa, no tengan vergüenza. Ir a la playa es prácticamente una mudanza. Sí. Pero como son muchos, todo el tema es el armado rápido. Sí, ayuda a la familia. Claro, así que bueno, esta es una de las cosas que a mí me llaman la atención. Podemos hablar también de la estética. Ajá. ¿Sí? Bien. La estética en todo el Caribe, por lo general, yo les hablé de que el porcentaje de razas en el porcentaje de razas, la raza blanca escasea. Ajá. ¿Sí? Acá Muriel me dice, va a buscar agua. Bien. Si alguien quiere, Sí, Muriel, puede ser con dos gotitas de limón, si no te molesta, Muriel. La estética, ¿no? La estética está ligada a la esclavitud, y esto es en serio, escasez y hambre era, está ligado al tema de la estética. Por lo tanto, para resumir, abundancia es igual a belleza. ¿Sí? Las mujeres, cuanto más voluminosa, más atractiva. Sí, ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes, no? Como esas muñecas prehistóricas que mostraban esas mujeres curvilíneas. Esa es la verdadera mujer, como mi abuela. Bien grandota. Bien rosadita, ¿no? Sí, grandota, rochiza. Esa es la verdadera estética, el canon de belleza. La mujer grandota tipo placard. Claro, que tenía carnes, como eso significaba, era, como dice Malva, un poco... La abundancia. El estatus de abundancia, ¿no? De la famosa manteca al techo. Sí. Claro. O más voluminoso, más atractivo. Y además de eso, le agregan, ¿no?, los peinados. Ah, oh. Esos raros peinados nuevos. Y ante mis ojos ignorantes, yo debo haber ido 5 veces a una peluquería. Ajá. Para son grandes canastos de mimbre en la cabeza, ¿no? Imagínense. ¿Qué mejor metáfora que esa? ¿Qué mejor metáfora que esa, Dicen que Charly García se inspiró, una vez estaba de vacaciones en Trinidad y Tobago, y después de ahí pudo escribir su tema, sí. Raros peinados nuevos. Sí, todo nació ahí. Todo nació ahí, esos momentos de delirio, ¿no?, de control. Imagínense, ¿no? Volumen, peinado. Para mí, Muriel, mi hija, los primeros meses me decía a mí: mamá, ¿cuántas princesas que hay acá? Qué bien, Kelly, vivís en un mundo de fantasía. Eso para un niño es como estar en Disneylandia permanentemente, vivir ahí. Claro. Y un agregado más: los colores brillantes. Acá, por ejemplo, ver un auto amarillo huevo o azul eléctrico no es raro. No, y por supuesto. Una naranja profunda, una caja. Por supuesto. Mucho dorado, mucho plateado, ¿viste? Mucha cosa así, muy colorido. Imagínate lo que es, ¿no?, ir para un niño de 4 años, que es la edad de mi hija, sí, lo que es vivir en un lugar así. Es el paraíso, es un paraíso terrenal. Es una fiesta para los ojos, eso. Exactamente. Qué lindo, claro, claro. Y hablando en serio, a mí, yo cada vez que vuelvo a Argentina tardo una semana en general en acostumbrarme a la opaquez de los colores de vuelta, ¿no? Sí, todo parece Europa Oriental. Argentina parece Europa Oriental comparado con Río Tobago, ¿no? Es como... Además, parece la Berlín comunista. Claro, no hay colores, toda la gente decía igual. Además, imagínate cómo llego yo, ¿no? Después de haber estado un y con toda la influencia, parece Carmen Miranda. Claro, un sombrero con bananas, etcétera, sí, ¿no? Pero bueno. Murió una galletita, sí. ¿Alguien quiere? ¿Tenés de chocolate? Tengo unos que se llaman... No, son de vainilla, pero te puedes comer el relleno si querés. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahí me o, llega... las tapas, que... o las tapas, que... ahí está. Mándamela por FedEx. Por ahí llega un poco húmeda, ¿eh? Ah, bueno, un poco baboseada. Sí, costumbre el niño de babosear la galleta. Para sacarle bien el relleno, hay que chupar, sí, con la lengua. En fin, así que bueno, el color, el picnic playero y como última costumbre, y acá esto va en serio y no es crítica. Epa, no es algo que a mí me llamó mucho la atención. Dilo. Es que acá, yo no sé si tiene que ver con la cultura o qué, pero ante la presencia de una persona mayor, sí, todo el mundo presta servicio, ayuda, ¿no? Qué lindo. Fui, por ejemplo, en un colectivo, ¿no? Sí. Un colectivo de línea, y una señora, bastante entrada en años, con una bolsa, ¿no? Hace una seña al colectivo y el colectivo para, ¿no? Por supuesto, cuatro pasajeros se bajan, ajá, ayudan a subir. Qué lindo. Es algo que para mí es irreproducible y además me sorprendió, imagínate, ¿no? El colectivero para. Le primero, dije, primero que pare. Ya que pare un colectivero es un milagro. A mitad de cuadra, señora, buenos días. La gente se baja, la ayuda con la bolsa. Por supuesto, la señora va a tener un asiento. Bien. ¿No? Y esto es parte de la cultura reggae, de la cultura del Caribe. Las mujeres acá no son mujeres. ¿Qué son? Sino son madam. Perdóname, no te escuché eso. Madam. Que no hace falta traducir. Madame. Ah, una madame. No, yo ya había entendido. Sí, yo tenía una mara. ¿Viste? Son mar, bueno. Mucho. No. Mucha galantería, mucha alegría, mucha sonrisa. Eso es parte de también, ¿no? De esa cultura. Agua, ¿no? La mujer toma agua. ¿Tiene agua de vuelta? Toma bueno. Mucha agua la mujer también. Hablando muy bien, Muriel, la verdad que con agua por acá. Muy bien, nuestra pequeña colaboradora Muriel, la verdad que tirando las palabras justas, ¿no? Cuando la mujer de Trinidad y Tobago es así por el agua, y ella lo dijo, agua. Claro. Te darán cuenta que hace mucho calor acá. Me imagino, sí, pobre niña, la veo, me la imagino derretida como un patalín. Un patalín. Estamos deshidratándonos y Muriel trae agua constantemente. En fin, así que sí, podría compartir miles de cosas, chicos, de Trinidad, muchas cosas raras. Y bueno, eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo, siempre lo hablamos, Malva, que sí, algo que tiene interesante este programa y que sería bueno que lo ahondemos cada vez que podamos, ¿no? Son estos regionalismos que nos tocan vivir, ¿no? Federico desde Ushuaia, si bien es en Argentina, pero bueno, Ushuaia no es lo mismo que Buenos Aires, o no es lo mismo que una de las grandes metrópolis con las que contamos. Canadá también es diferente, y donde estoy yo en Canadá también es totalmente diferente a otras partes de Canadá y otras partes de la cultura norteamericana, ¿no? Si algo que destaca el canadiense, y más al canadiense acá en la vida de montaña, es la tranquilidad que tiene. Nunca te vas a encontrar con un canadiense enojado. Es muy difícil encontrarte con alguien que esté enojado. Por lo general, si hay un problema, no tiene, se le encuentra la solución rápidamente, pues está relajado, está de vacaciones. Y me imagino que en Trinidad debe ser también muy diferente, ¿no? Uno podría pensar que Trinidad es una cultura no tan desarrollada como la de acá del primer mundo, mismo como nuestras propias culturas y tradiciones en la Argentina, pero bueno, tiene algunas cosas, algunos detalles que habla de una vida también superior en cuanto, en muchos aspectos, quizás inferior en cuanto a estructura y a servicios, pero en cuanto a formas de vida y de contacto entre la gente, superior en el sentido de que está todo como más interrelacionado, como que me imagino la gente es mucho más conectada desde lo anímico y lo emocional. Acá sí hay algo que se da mucho, es la fiesta y la música. Y los motores. Mucho, y esto es un poco de lo que sube. Los motores, hay mucho auto acá. Mucho auto. Hay mucho. Por todos lados. Mucho auto. Por todas partes, pero bueno, mucha fiesta, mucha música, estilos musicales propios de este lugar. Bien. Y para finalizar, ¿no?, ese tema, yo quiero compartir con ustedes una canción de un amigo acá que se llama Ken Salik. Qué bien. Un amigo de Trinidad. Sí. Y es una especie de este estilo musical, se llama chutney. Qué bien. Como la sí, claro, como la salsita esa. Es una salsa el chat. Sí, igual, le llaman. Un aderezo, un dip. Este tema, claro, bueno, también es un estilo musical. Este tema es un hit en Trinidad. Qué lindo escuchar un hit de Trinidad, ¿eh? Y el World Chart. Un hit de Trinidad, Un Gil de... Se llama Radica, que es el nombre de una señorita. Bien. Y para contarles un poco antes de pasarlo, prepárelo, don Julio. Es una especie de trinicumbia para que se adapte. Así que adelante, don Julio, a bailar, muchachos. Ahí va. Ahí está, don Julio ya se puso la camisa como vincha y ya está bailando ahí en los controles. Mirá qué imagen, don Julio, esos pechos hermosos. Hermosos pechos por un hombre de 88 años. ¿Eh? Ahí vamos con el tema. Para los que no dominan la lengua inglesa, este es un tema musical acerca, es un tema sobre el amor, de una chica, ¿no? Que se pude de qué tema el amor, ¿no? Sí. Con este tema nos va a hablar el amigo Rui, que va a desarrollar sobre cómo es esto de los amores inocentes. Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo, Malva. La verdad que un orgullo haber sido presentado por vos y no por Federico, con quien tenemos unas diferencias últimamente irreconciliables, ¿no? Pero todo lo hacemos por por esto, por este proyecto en común y por las empresas que tenemos pensado desarrollar aquí un poco en el Canadá y en Ushuaia. Si no, no habría ningún tipo de amistad entre nosotros. Perdóname que lo diga al aire, Federico, pero hay cosas que hay que decirlas a veces. No me lo puedo engullir más. Bueno, decilo, decilo. Está bien. Ahí está. Si tenés bronca, lo bueno es que hay que sacársela y sé que... Que discutir lo discutimos, pero bueno, nos mantenemos unidos en esta relación económica que hay millones de por medio y empresas muy poderosas, así que bueno. Y bueno, nos une el espanto, porque si yo a vos te veo de noche me causas espanto y si vos me ves a mí de noche también te causaría espanto, así que por eso nos une el espanto. Y bueno, y amigos, tengo ganas de hablar un tema recurrente. Que es el amor, ¿no? Siempre hablábamos del amor, no podemos dejar de hablar del amor, todo lo que hacemos para conquistar una mujer, hablaba Federico la semana pasada, el amor de una madre, ¿no? Como Malva hacia su pequeña niña, que seguramente que la ama y hay momentos que debe tener ganas de acogotarla también, ¿no? Porque el amor es así, el amor son momentos de cariño y momentos también de odio, pero odio en el buen sentido, ¿no? Porque amarse y odiarse es lo mismo. ¿O no? ¿Qué decís, Muriel, desde ahí? Yo creo que estás de acuerdo. No, no estás de acuerdo. Muriel dijo que yo desarmé la corona de plastilina. Pero bueno, ustedes sigan que yo voy a... Una acusación fuerte. ¿Quién desarmó la corona de plastilina, no? Habría que encontrar entre todos los culpables. ¿Quién fue? Culpables. Y quizás lo encontré. Pero bueno, qué mejor que tener una niña en el programa para hablar del amor, pero del amor infantil, ¿no? Un amor tan puro como el amor cuando uno es niño, ¿no? Pues, a ver, uno se puede enamorar de adolescente, y de adolescente hay, qué sé yo, hay puede haber traiciones ya, uno puede enamorarse y el otro que no te quiere y te terminas dolorido, o de grande te puedes enamorar y no ser correspondido y te pueden llegar a engañar, pero cuando uno es niño y se enamora, prácticamente es un... No hay consecuencias, no hay consecuencias negativas. Creo que es por eso que uno siempre recuerda a los amores infantiles con cariño, ¿no? Porque fueron amores más desde la imaginación, amores imaginados, no amores concretados, porque estamos hablando de amores cuando tenía 6 años, 7 años, no mucho más que eso. El amor a un auto, uno también puede enamorar un auto. Hay un famoso tema de Queen, I'm in love with my car, ¿no? Que siempre es bueno recordar. Pero bueno, ¿quién no se enamoró de chico, no? Y principalmente, ¿quién no se enamoró de una maestra, no? O me imagino que en tu caso, Malva, te habrás enamorado tal vez de algún maestro o del jardinero de tu casa. No hay muchos maestros. Claro, ese es el tema, ¿no? Es más común el enamoramiento entre el niño y la maestra, porque hay más maestras que maestros, ¿no? Y yo recuerdo haberme enamorado de una maestra, ¿no? Y con la diferencia, ¿no? Por lo general, uno se enamora de una maestra, se enamora de su maestra, ¿no? Pues la maestra que ve todos los días, es la maestra que le enseña, es la maestra que lo mira a los ojos, es la maestra que lo limpia si se hizo caca encima en segundo grado. Entonces hay una relación con la maestra profunda. Pero a mí, en mi caso particular, y hablo un poco de mí, ¿no? Siempre buscando el camino difícil, siempre buscando el amor imposible, me enamoré de una maestra, pero una maestra de otro curso, de otro grado. Me enamoré en los pasillos. Ah, sí, es interesante lo que estoy diciendo, ¿no? Pues me enamoré en los pasillos, me enamoré viéndola. Yo tengo una imagen, yo en la combi que me trasladaba a mi casa, viéndola a esta maestra saliendo de la escuela, caminando, bajando las escalinatas, y recuerdo, tengo ese recuerdo que la había embelecido, enamorado de ella, ¿no? Y bueno, es lindo eso, pero es interesante como no era mi maestra, era una maestra que la veía fugazmente, pero era bonita físicamente, la recuerdo muy bonita, hermosos ojos, pelo, recuerdo su nombre. Pero bueno, como me ha pasado a mí, seguramente te ha pasado a vos también, Federico, ¿no? Yo me... no sé, sí, uno tiene... no sé si enamorar, pero es como... Sobre todo es un enamoramiento ideal, ¿no? Idealizás a la persona, y sobre todo cuando sos chiquito, ¿no? A la maestra, o la mamá de un amigo, puede ser también. Eso también es muy frecuente. Interesante, ¿no? Interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque hay varios amigos que te están escuchando y probablemente te hayas enamorado de la madre de algún amigo. O sea, por acá, ¿tenés ganas de confesar? No, tengo un ejemplo concreto. De hecho, no me pasó, pero creo que es algo normal. Te estás reprimiendo un poquito, ¿no? ¿Pues es que estás reprimiendo un poquito algunos sentimientos encontrados? Para nada, yo soy una persona que abierta y que si tiene que decir algo, lo digo, por supuesto, pero sí, son esas cosas que pasan de niño, ¿no? Que son normales, creo que nos pasó a todos, de una u otra manera, nos tocó vivirlas a todos, y que también son lindas, ¿no? Son lindas. El sentimiento de algo inalcanzable, que la mirás y que tal vez se dé cuenta de esa otra persona que te genera un sentimiento así de enamoramiento, de embelesamiento particular, ¿no? Sí, yo me imagino. Yo me imagino la maestra. Sí, no, por favor, Malva, me gustaría que nos compartas tus experiencias. No, yo no tengo mucho que aportar porque quiero aclarar que mis maestras eran todas unos bagallos terribles. Segura de que ustedes tuvieron más suerte que yo. Sí, yo tuve. La señorita Liliana con los anteojos despejados. Me lo imagino. Nada más lejos. Me lo imagino. Del amor que. La deidad. De ella. Sí, ¿no? Es un tema, ¿no? Porque creo que los cánones de belleza ya aparecen de niño, ¿no? Muriel también, que quiere compartir ahí, que. Rodeada también de tanto decían charlando que yo voy a sacar la pelota de allá abajo. Bien, la pelota están en el estudio. Recordemos que están en el estudio Muriel y Malva en el día de hoy. Muriel, nuestra pequeña colaboradora de ¿cuántos años tiene Muriel? Estamos hablando de 4 años, 5 años, 6 años, bueno, por ahí. Más o menos, creo que 4 años tiene. Por ahí, bueno, estamos hablando prácticamente dentro de, no ahora, pero quizás cuando tenga 6 años, 7 años, Muriel vive un poco esto de lo que estamos hablando nosotros ahora, ¿no? Y bueno, hablando del amor, hablando de esta maestra, me pasó de esta maestra de haberme enamorado de ella, pero también me pasó de haberme desilusionado con ella por algo que sucedió, ¿no? Lo que es el amor, ¿no? Cuando alguien que te de quien estás enamorado te desilusiona, es más fuerte de que cuando te desilusiona a alguien por quien no tenés ningún tipo de sentimiento, ¿no? Y lo que me sucedió es que recuerdo, yo tenía un libro escolar interés, que estamos hablando de, yo tendría cuarto grado, está siendo complicado. Estos autos que pasan y no dejan pasar. Sí, es un quilombo, que me complicó, Ahora hay un camión de basura. Está bien, yo después recorto. A lo que iba, que... Me sucede, yo ahora recorto. Si ves que hace que hay mucho ruido, Malva, Ray, y bloqueé el micrófono con el Skype. Yo lo bloqueo, pero igual se está bien, dale. Con el Skype apretá, si ves que muestra mucho quilombo, bloquealo. No siempre, pero si ves que se viene mucho quilombo, agarrá y pégale una bloqueada. Ahí va. Dale. Bueno, Ahí retomo. Bueno, lo que quería compartir sobre este enamoramiento infantil es que me sucedió que esta maestra de la que estaba hablando, en un momento de la escuela, voy a arrancar de nuevo, estoy un poco trabado. Bueno, hablando de enamoramientos infantiles, me sucedió con esta maestra que una vez me pidió prestado un libro, ¿no? Estamos hablando, yo era un tercer grado, cuarto grado, algo así, no recuerdo bien. Y había un libro de lectura obligatoria para en la escuela. Esta maestra, que no era mi maestra, era la maestra del otro curso, me pidió prestado a mí, que yo como alumno ejemplar que era, me había, era el uno de los pocos que tenía este libro, la maestra me había pedido prestado este libro para fotocopiarlo, así el resto de, del alumnado también podía contar con este material de lectura, ¿no? La cuestión, que este libro, quizás por una mala encuadernación, vos Federico que sabes mucho de este tema de encuadernación, es un tipo de... Sí, esto, ahora sean, en ese entonces no sabía nada. En ese entonces no sabías nada, ¿no? Calculo por un problema de encuadernación, al haber sido fotocopiado, el libro me volvió unas condiciones paupérrimas, destruido, fagocitado, con hojas sueltas. Yo este libro, que un libro que lo había, le había tomado un grandísimo cariño, es decir, lo, tal vez vos Federico lo habrás leído en la escuela, es un libro de Mariana Walsh, llamado... Dylan Kiffy, exactamente, el elefantito... El elefante amarillo, sí. Qué lindo, qué lindo, lo acabo de leer. ¿En serio? De verdad, mirá, se lo leí a mi hija. Mirá qué lindo. Muy lindo, muy lindo. Un hermoso libro que la verdad es una de las lecturas que más recuerdo de mi tierna infancia. Bueno, yo era dueño de este libro, el resto de mis compañeros no. La maestra sabía de esto, que yo tenía el libro, ese libro de tapas amarillas. La maestra me lo pidió, lo fotocopió, me volvió totalmente derruido, destruido, carcomido. ¿Y hubo algún perdón de ella? No, no recuerdo ningún perdón. O sea, la maestra de la que yo me había enamorado me destruyó, destruyó mi corazón, destruyó mi libro. Fue un golpe. Destruyó tu corazón y el libro, sí. El libro, ¿no? En su momento mató dos pájaros de un tiro. Mató dos pájaros de un tiro, exactamente. Así que fue terrible. Yo creo que conocí la desilusión amorosa de en mi más tierna infancia, lo cual creo que me marcó para toda la cosecha, ¿no? La verdad es muy muy difícil volver a creer en el amor después de una experiencia como esa. No hay nada peor que te destruyan un libro, a mí me molesta mucho. Te molesta mucho, digo, siendo un niño te molesta, no es algo solamente de los grandes que le molestan, que le... Al niño también le molesta que le rompan el autito, le molesta que le rompan el libro. Y más le molesta que no recuerdo un perdón de esta maestra, y si hubo un perdón no fue un perdón muy sentido, porque por lo menos hubiera comprado el libro, hubiera comprado una edición nueva, así lo contaba como había estado anteriormente, ¿no? Pero fea situación, una fea situación que la recordaré por siempre. Mala, sí, sí. La recordaré por siempre. Recuerdo otros amores infantiles, ya en, amores pero de compañeras, ¿no? En enamoramiento ya de una compañerita de mi edad, de colegio también, ¿no? Y recuerdo haberle contado que me gustaba esta compañerita a otros compañeros, otros amigos de la escuela, y recuerdo el chantaje que sufrí de estos compañeros que todo el tiempo amenazaban. ¿Qué chantaje? Sí. Recuerdo que me amenazaban permanentemente con que le iban a contar a esta señorita de que me gustaba. Qué feo, ¿no? La verdad también conocí la decepción en la amistad, no solo de la amor. Qué grandes amigos que tenías de niño. Sí, grandes amigos, les mando un saludo a la distancia. Pero recuerdo como si hubiera sido ayer mismo, contándoles a estos chicos, che, me gusta tal. Y estos chicos, inmediatamente, a la semana quizás, amenazándome, también me recuerdo ella amenazándome con que le iban a contar todo para hacerme engranar, como para hacerme sentir mal, ¿no? Finalmente creo que no le contaron, pero el tema del chantaje... Me dejaron ahí en vela, ¿no? Y sí, me dejaron en vela. El chantaje infantil es duro, porque uno no tiene herramientas como para... Es de lo peor que hay. Es lo peor, uno tiene... Es que el niño es muy cruel, en realidad. El niño es cruel, hay que reconocerlo que el niño es cruel. Y las maestras que te destruyen tu libro favorito también son crueles. Así, yo tengo dos situaciones. Una, contame, Malu. Así de amor infantil. Una es del hijo del farmacéutico de la esquina que me perseguía porque me quería dar un beso. ¿Qué le...? 6 años, señor. 5 o 6 años. Y se me perseguía. Un día, de esto hace 30 años, imagínate lo traumático que fue para mí. Sí. Que me fui en un auto. Sí, te fuiste en un auto. No, mentira. Escapando. Escapando. No, un día, no me acuerdo cómo fue, pero logró, ¿no?, darme un beso. Imagínate lo que fue el beso. Y yo salí corriendo, porque uno se avergüenza de esas cosas, del amor, y te avergonzás. Me fui corriendo, creo que estuve sin salir como 2 días. Igual bastante. Primer situación. Imagino, perdóname malo que diga esto. ¿Cómo? ¿No? Perdóname que diga esto, sí, que ya estoy prejuzgando, pero te imagino bastante ligerita de niña. Te imagino coqueteando un poco. Le hiciste un poquito el juego, le hiciste un poquito al hijo del farmacéutico, le acomodás la buscapina. No, ese fue un vicio que despunté muchos años más tarde. Ah, bueno, tal vez encontramos el origen de ese vicio en tu tierna infancia, quién lo sabe. La otra situación de amor fue que yo estaba en realidad enamorada del hijo de la del almacenero, ¿no? Todo esto se desarrolla en el barrio de Villa Devoto. Qué lindo, ¿eh? Bien. Avenida López de Vega. Lindo. Yo estaba enamorada del hijo del almacenero, que se llamaba Leo, y quiero decir que el hijo del almacenero estaba enamorado de mi hermana. Ah, de mi hermana mayor. Qué triángulo, ¿eh? Isósceles del amor. De esto hace, ya te digo, 30 años, hace un año atrás, quiero decirlo al aire, Leo contactó a mi hermana por Facebook. Ah, oh, quiero decirlo. Las vueltas de la vida, ¿no? Este programa circular, ¿no? Como, como Pipo Mancera, ¿no? Circular, volvemos a... ¿Viste lo que soy? Te uní los dos temas, el tuyo y el de Fede. Pero es verdad. Con mi anécdota. Epa, ¿eh? Está bien ahí. Bien mal, bien mal, atenta, Facebook, atenta. Más allá de los ruidos y de las niñas gritonas, Malva está atenta ahí y más lúcida que todos nosotros juntos, logra hilvanar temas como si fuera una máquina de coser Singer. Una surcimos el programa. Bien, bien mal. ¿Y vos, Federico? Bueno, yo recuerdo, Federico, algún que otro amor infantil que has tenido, o me has contado, o has tenido, pero siempre quedaron truncos, ¿no? Porque recordemos que eras bastante retacón y no eras muy agraciado de niño. Muy difícil. Es fácil enamorarse para el niño feo, pero es difícil que se enamoren de uno. Sí. No, yo nunca fui muy agraciado en mi niñez, hay que decirlo. No, por eso no me he enamorado de chicas. No sé si he enamorado, pero gustado. Pero el feo también merece enamorarse. El feo merece enamorarse, ¿no? Es algo que lo decimos siempre en este programa. Sí, no, lo decimos porque somos feos, pero... Exactamente. Porque no hay nada. ¿Qué sería el amor sin los feos? Claro, si fuésemos lindos y supermodelos, seguramente diríamos que los feos no merecen enamorarse y merecen ser aplastados por una bota acero. O por lo menos no hablaríamos tanto del tema, no nos interesaría tanto. No nos defenderíamos como lo hacemos ahora, ¿viste? Exactamente. Pero bueno, sí he tenido amores adolescentes y juveniles, de niño. Me acuerdo haber invitado a una señorita a que sea, porque en ese momento les decía novio, a salir conmigo, ¿querés salir conmigo? ¿Te acuerdas esa modalidad? Yo recuerdo. Y dijo rotundamente, no. Sí, qué fuerte, ¿no? Es un no con eco. Es un no con eco y que retumba en tu cabecita infantil durante días. Sí, todavía retumba y dice, no, encima es como que fueron, no es que fui, se lo dije solo, me acompañaron así varios, como tenías emisarios, ¿no? O sea, como embajadores. Bien, sí, es verdad, siempre uno iba acompañado de un grupo, cosa que muchos lo seguimos haciendo hasta la adolescencia tardía, ¿eh? Me recuerdo en que andaba en grupo ya teniendo jóvenes 20 años. Y más también, pero me acuerdo haber ido con un montón de amigos, así como en grupo, sí, a abordarla a esta chica. Sí, como si fuera un galeón español. Sí. Y del otro lado ella venía con varias mujeres y bueno, ¿querés salir conmigo? No, y todos escuchando ahí, y ahora que y hay una caída estrepitosa. Sí. Una situación muy embarazosa, ¿no? Sí. Bueno, lejos de embarazosa. Apenas no le pudiste tocar ni un pelo, así que de embarazosa. No, para nada, ni medio pelo, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, es así, el amor infantil tiene sus... Yo igual creo que duele, quizás dolió de chico un poco el dolor infantil, pero es un dolor que se murió, ¿no? Es un dolor que no es como un dolor de tu última novia, una novia más cercana que siempre va a estar, ¿no? Siempre, quizás fue una cuestión de tiempo, ¿no? El tiempo cura estos males de amor, ¿no? Y de chico todo parece más tremendo, pero bueno, creo que uno, por lo menos desde hoy, uno recuerda con cariño esas historias y la parte dolorosa queda enterrada, ¿no? Sí, por supuesto, esas son uno lo recuerda con alegría, incluso esos recuerdos y son las anécdotas más dulces a fin de cuentas. Sí, cuando uno ve un niño hoy que tiene el mismo problema que uno tuvo 20 años atrás, se ríe y gracias a la experiencia uno le puede decir a ese niño, no te hagas problema, problemas con mujeres ya vas a tener demasiado como preocuparte por esta chica que no gusta de vos y sí gusta del rudo deportista que va a... que tiene 2 años más que ella, ¿no? Siempre pasa mucho eso, ¿no? Siempre a la chica le gusta el chico más grande. Y a nosotros nos gusta la chica de nuestra edad. Siempre se va a dar un poco esos choques, ¿no? Esos no encuentros. Y sí. Sucede, bueno, sucede bastante. Y como yo creo que... al amor, cuando el amor no es correspondido, cuando el amor no golpea tu puerta, cuando esa mujer que te gusta no está destinada para vos, yo creo que a los amores hay que desterrarlos, ¿no? Los amores hay que matarlos. Y no está mal matar un amor, no está mal matar a una mujer, aunque sea desde lo imaginario, ¿no? Como estos amores eran bastante imaginarios, tenían muy poco de concretos. Pero creo que la mejor solución para no sufrir por un amor, no digo amores infantiles, sino que ya digo amores de grande, es matar. Matar el amor, matar esa persona, erradicarla de tu vida. Así que bueno, te van a escuchar un tema que habla un poco de... Muy lindo lo que decís. Sí, es muy lindo, es muy poético y es un canto a la vida. Pero todo queda desde lo imaginario, ¿no? A ver, por ejemplo, vos te gusta X, te gusta J, y J no gusta de vos, es más, te desprecia. ¿Cómo hacer para solucionar ese choque de intereses? Interés de tu parte y ser interés de la parte del otro. Borrarlo del mapa, claro. Exactamente, borrarlo del mapa, matarlo desde la imaginación, desde lo sentimental, no matarlo desde lo físico, ¿no? No matarlo como persona, sino matarlo como un ente. Claro. Exactamente, no matarlo como algo que está en tu vida y que te molesta su presencia, ya que esa persona no quiere estar con vos. Así que bueno, quiero escuchar un tema que habla de esto, de las personas a las que uno amaba, pero las tuvo que matar y las tuvo que enterrar, y bueno, y ahora es mucho más feliz. Así que escuchemos a una de mis bandas de cabecera tocando este tema que justamente habla de eso. I used to love her, oh yeah, but I had to kill her. Y bueno, es así. Tantas veces nos hemos amado, tantas veces hemos odiado. Y qué mejor que cuando uno empieza a odiar a alguien que matarlo, ¿no? Matarlo como un vil insecto. Todo desde la imaginación, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de matar a nadie. No, somos un programa pacífico, ¿no? Matamos, pero con la indiferencia matamos, ¿no? Como esas viejas malas que están en el living de su casa mirando a los vecinos, lo que hace la vida de los demás. Bueno, eso es lo que debemos hacer con las personas que ya no nos quieren. Y lo mismo deben hacer las personas que ya no... Cuando nosotros dejamos de querer a alguien, esa persona nos tiene que matar a nosotros también. Hace bien en matarnos, ¿no? No tenemos que vivir más en la mente de esa persona. Ya no estamos en su vida. Matémoslo. Ese es mi mensaje de paz del día de hoy. No sé qué te parece, Federico. Muy esperanzador, como todos tus mensajes de paz, Rui. Me encanta. Vos sabés que yo soy un eximio utilizador de la indiferencia, ¿no? Así. Sí. Y cada tanto suelo matar por eso, gente o... Por eso aceptás amigos que no ves hace 20 años. La verdad que la indiferencia es lo tuyo. Sí, la indiferencia. Yo soy un experto en la indiferencia. Pero bueno, ya estamos llegando al fin. Aparte no podemos extendernos más de las 2 horas. Ya ahí nos anuncia Don Julio que cortemos porque si no tenemos que pagar más. Y más porque ya son las 12 y Don Julio tiene hambre y se quiere ir a la casa. Y hoy lo espera un locro que le hizo la mujer. Y está feliz con ese locro, ¿no? Pues está fresquito. Y sí. Pero bueno, hemos hablado. Ha sido un paisaje. Un programa muy lindo. Es un paisaje, es sí, un paisaje este radial. Programa, es un paisaje radial. Mira qué lindo que salió. Qué lindo término se acuñó. Sí. Qué linda que está ahora. Federico es el rey de la metáfora. Es un placer tener un literato de su calibre acá, ¿no? Podríamos haberlo tenido a Ernest Hemingway, pero está muerto. Por eso, pero lo tenemos a Federico, que está vivo y a punto de publicar su nuevo libro. Exactamente. Pero bueno, hemos llegado al fin, lamentablemente, como otro miércoles más debemos despedirnos y decir adiós hasta la próxima emisión. Hemos hablado un poquito de todo, bueno, en mi caso hablé del doble filo de las redes sociales. Bueno, Malva, vos nos contaste un poquito acerca de las vicisitudes de vivir en un lugar tal vez extraño. Exótico. Y como el sentimiento ese de extranjería que uno tiene todo el tiempo viviendo en aquella isla caribeña. Y bueno, Rui, como dijo hace un ratito, de los amores infantiles, ¿no? Así que, bueno, ha sido un placer, como siempre, al menos para mí, no sé si para ustedes. Para mí fue un placer, Malva, ahora que está arriba de un avión, la vemos, está despegando. Está carreteando sí, está el jumbo que se está tomando. Estoy acá. Hacia el más allá. Estoy acá, hasta el próximo viernes, entonces nos despedimos. Perfecto. Muriel, yo, los autos. ¿Cuánto el próximo también, miércoles? Si querés nos vemos el próximo miércoles. Miércoles. Sí. Miércoles. Sí. Voy a ver si puedo. Vos fijate. Voy a ver si puedo. Sí, podés estar el próximo miércoles a las 10 de la mañana, como suele estar este programa, intitulado Tres Mosquiteros, o Dos Mosquiteros y D'Artagnana, que es nuestra compañera Malva desde Trinidad y Tobago. Así que bueno, una alegría grande, muchachos. Que tengan una buena semana. Igualmente, un abrazo. Bueno, igualmente, un abrazo. Hasta la próxima. Chau, chau. De mujer que echa hielo y brasas en mi corazón.